Pero como te estás poniendo muy filosófico, vamos a desengrasar un poco, que también es importante, con otro de los cortes de Gustavo Bueno, que él decía, a mí me parece muy sorprendente, ¿no? Muy interesante, que decía, yo no tengo opiniones. Vamos a escucharlo y luego lo comentamos. No tengo opiniones, no es la verdad. Porque a mí me parece que la opinión, pues es, no tiene fundamentos por sí mismo. Una opinión no vale nada si no tiene por lo menos un argumento a su lado. Uno de los defectos de nuestra democracia es que si somos cerca de 40 millones de españoles, cada uno tiene su opinión. Y dice, yo pienso, ¿verdad? Yo pienso, pero cada ese pensamiento, si no está argumentado, no vale para nada. Mucho mejor que no pensase. Mucho mejor que no pensase. Es que la forma de comunicar de Gustavo Bueno era única, ¿eh? Sí, no, era muy polémico, efectivamente. Pero no, muy razonable después, en el fondo. Porque, claro. Claro, es decir, si tú no quieres... No, no, no, no, no, vas a decir, no vale más que el silencio, cállate. Es lo mismo, dicho de otra manera. Es decir, si las opiniones, si no tienen un mínimo de fundamento, pues es que no sirven para nada. Son gratuitas. Es la creencia es una forma inferior de conocimiento. Es una forma inferior de conocimiento, incluso ni siquiera es conocimiento aparte, ¿no? Entonces, esto es claro, puro platonismo, puro y duro.